Hola, después de un tiempito que no estuvimos en el aire, retornamos, al aire, valga la redundancia, al aire cibernético, a la internet, con este boomerang, histórico boomerang. Un boomerang que arrancó por allá por el 2001, llamándose No se suspende por lluvia. Este nombre merced a la Asamblea de Remedio Escalada. Este nombre trocó en otro que tenía una visión más catastrófica. Se llamaba Absceso Radial. Pretendíamos ser un grano en el culo del sistema. Como se habrán dado cuenta, no tuvimos éxito con esto. Nos quedamos con siendo un barrito apenas. Una espinilla, dirían los gallegos. Y nada, pasaba por acá, vi luz y pensé que a lo mejor tenías ganas de charlar un rato, de chichonear. Pero la verdad que por mí no te preocupes, porque podés seguir haciendo lo que estabas haciendo. Podés seguir estudiando, trabajando, haciendo el amor. O a lo mejor mirando las telarañas que tenés en el techo. Esto con entera libertad, eso sí, sin celular a la vista, por favor. No hay tantas urgencias como para tener el celular mientras estás escuchando este programa, que lo que trata de hacer es hacerte compañía, hacernos compañía. Porque creo que tenemos la suficiente confianza como para no tener que comportarnos con algunos remilgos de extraños. Claro que si no estabas haciendo nada, o si me estabas esperando, que esto es mejor que mejor, siempre es agradable esa sensación de sentirse esperado. De todos modos, aquí estoy, como cada viernes, a la misma hora, dispuesto a entregarte todo lo que pueda de nosotros, acá en compañía con Julia. Vamos a estar haciéndote compañía. Aquí me tenés con esta vieja caja de sorpresas. Algunos días con libros y, como te decía, con las palabras Mundo de Julia Ríos, con discos, dispuestos a hacerte pasar un rato íntimo, agradable. Y si no lo conseguimos, por lo menos vamos a estar acompañados, como te decía, que es lo que de verdad importa. Todo lo demás son trucos, pretextos, pero todo esto para estar juntos. Porque realmente hoy te necesito más que ayer y menos que mañana. Bueno, acá estamos de vuelta. Te recuerdo, Boomerang. Viernes de 20 a 21. Por las dudas, digo, ¿no? Acá estoy con con Julia Ríos, que es quien va a estar en la columna literatúrica. Literalia. No aclares que oscurece. Y estamos también con la Meli, con la que vamos a charlar de un tema de muchísima actualidad, candente, y que el próximo 8 nos vamos a enterar del resultado de haber militado tanto tiempo con los pañuelos verdes. Sí, vamos a ver si hay un final feliz o un nuevo capítulo de lucha. Sí. Vamos a ver. No sé si vale la pena aclarar. Este es un programa que está a favor de la legalización del aborto. Esto no quiere decir que seamos aborteros. Son dos cosas totalmente distintas. Bueno, no importa. Son disquisiciones de un chabón que no sé. Tenías ahí, Julia Ríos, un mensajito para leer antes de empezar a charlar con Meli. Sí, nos escribió Ana, una amiga, una compañera de lucha y de calle, y dice: les escribo para desearles mucha suerte en el programa de hoy y contarles que la decisión que tomaron de hacer el programa me puso feliz. En estos tiempos de tantas lágrimas y broncas, que unos amigos tengan tan buen proyecto es una bocanada de aire puro. Felicitaciones y adelante con el programa. Muchas gracias, Anita, compañera. Bueno, como te decía, estamos con Meli, que es una militante, una militante por la vida, una militante política, pero aparte es una militante por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La razón por la cual es nuestra invitada el día de hoy es para que nos ponga al tanto de cuáles son las expectativas el próximo 8, si hay algún poroteo, como suele decirse. Sí. Siempre hay poroteo. Siempre hay poroteo. Así que bueno, ponenos al tanto. Bueno, buenas noches a todos y a todas y a todes. Está, diría, el escenario con un final incierto. No me gusta utilizar la palabra de que el panorama es complicado, porque a partir de la resolución de una instancia de la lucha, que fue el 14 de junio, cuando se dio media sanción en diputados, empecé a subestimar esa palabra que tanto resuena siempre en la vida, que es imposible. Empecé a subestimar esa cuestión, esa palabra que a veces se usa, sobre todo para la vida de las mujeres. Nos quieren hacer creer que hay imposibles, pero no hay imposibles. Desde mi percepción personal, el escenario en diputados era mucho más adverso porque no había antecedente. Entonces, y si nosotros pudimos dar un batacazo con 1 millón de pibas en la calle pidiendo por un derecho que se nos viene negando históricamente, que tiene que ver con las luchas de otras compañeras que vinieron antes, sin dudarlo, eso fue imprescindible. Entonces, yo creo de que ya tenemos un antecedente. Por lo tanto, yo creo que el escenario no es tan complicado como pintan. Igualmente, hablando con compañeras militantes feministas, decíamos que hay que sostener este panorama de que está complicado, pero para incentivar que todos vayamos y todas vayamos a la calle y que seamos 2 millones de mínima. Digo, yo el otro día lo dije con un grupo de compañeros y compañeras, me miraron. Bueno, vamos a ver. Pero sí está complicado porque, bueno, son cuestiones técnicas de reglamento parlamentario, pero no hubo dictamen el primero. Había un solo proyecto, que es el que venía con media sanción en diputados, iban a firmar un dictamen en contra. Resulta que no se firmó ninguno, porque hubo ahí una serie de discusiones de reglamento. La realidad es que ni la postura a favor de la media sanción era suficiente, la cantidad de firmas, y mucho menos la posición contraria. Entonces no hubo dictamen. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a tratar el proyecto como viene, de diputados, que sí es un escenario complicado. Sin modificaciones. Sin modificaciones. Lo que se hace en el procedimiento, el dictamen generalmente sirve por si hay varios proyectos y el que tiene más número de firmas se trata primero. Y primero se hace la votación como en diputados en general y después en particular. Lo que puede suceder es que tengamos, se apruebe la votación en general y cuando vayamos por artículo por artículo, ahí se introduzcan modificaciones. Sí, claro. Hay tres, los tres senadores de Córdoba, del peronismo y de Cambiemos, del PJ de Córdoba y de Cambiemos, tienen, digamos, la intención de, con el objetivo, según ellos, de que se logre algún tipo de consenso para que la ley salga, de introducir tres modificaciones fundamentales. ¿Cuáles? La primera. En el proyecto de ley original, la etapa de gestación, donde la ley autoriza la interrupción legal del embarazo sin los causales del Código Penal. Esto es muy complejo, pero bueno, lamentablemente por el tiempo lo tengo que explicar así. No, dale nomás. Bueno, sin los causales que ya establece el Código Penal nuestro, que es de 1921, que es en el caso de violación, cuando peligre la vida de la mujer, que ahí se extienden los límites del periodo de gestación, pero para, digamos, para todos los casos que se eximen de esas causales, la legalización sería hasta la semana 14 de embarazo en el proyecto que viene de diputados. La modificación que quieren, digamos, consensuar por iniciativa de estos senadores de Córdoba es que se baje a 12 semanas. Otra de las modificaciones es que dentro del proyecto de ley se modifican los incisos del Código Penal, particularmente del artículo 85 y del artículo 86. Establece penas para los médicos que demoraren o negasen la interrupción legal de embarazo en el caso de que, digamos, una persona con capacidad de gestar se encuentre dentro de los marcos de la ley. Perdón, sí. Meli. La postura de esto, de estas personas de Córdoba, de estos, es la de bajar a 12 semanas. Sí. Esas son las modificaciones que quieren que se introduzcan para que salga la ley. Ahora, otra de las modificaciones muy, muy, muy controvertida, mucho más controvertida, diría yo, desde mi apreciación personal, es que quieren va a sacar del proyecto de ley las penas a los médicos que demoren los procedimientos. Pero nada dicen que en el proyecto se establecen penas para las mujeres que se practiquen un aborto posterior a la semana 14 más 6 días, como se dice comúnmente en estos procesos. Ahora, otra de las modificaciones terribles es que quieren introducir lo que se llama vulgarmente la objeción de conciencia institucional, que fue una demanda de todas las instituciones confesionales de la salud, que privadas, por supuesto, que plantearon en diputados y están ejerciendo un lobby impresionante porque solamente el proyecto contempla la objeción de conciencia individual de los profesionales. De los profesionales. Entonces, de los profesionales médicos, no es menor porque no profesional de la salud en general, claro. Solo los médicos sí, y médicas. ¿Tiene, obedece o tiene algo que ver con clínicas que obedezcan alguna religión en particular? Sí, no recuerdo, pero hay muchas muy conocidas que son de las más el caras Mater del Dei. País. Exacto, el Mater Dei y hay otros, hay otras instituciones de salud que están presionando por esta cuestión. Ahora, bueno, esas son básicamente las tres modificaciones. Para que el proyecto salga con la sanción en senadores y como hay modificaciones tiene que volver a diputados. Claro. Decimos qué horror porque tenemos que volver a empezar de nuevo. No, porque en realidad se trata directamente en sesión en diputados. En teoría, según mi fuente, que es Tiempo Argentino, que es un diario compañero que consumimos y que tiene una cooperativa y los bancamos a morir, que hace muy buena cobertura de Congreso, muy buena cobertura política, se trataría el 23 de agosto. Y es con mayoría simple. Tendríamos que lograr 129, que es exactamente la cantidad de votos a favor que salió en diputados con la media sanción. ¿Qué pasó? A ver, lo tengo anotado acá. El problema es que Hay una diputada que votó a favor, que dijo que no va a volver a votar a favor. Ah, mirá. Siempre es como la remamos el dulce de leche. Nunca es fácil para nosotras. Está pronosticado lluvia, hoy ya me fijé. Sí. El único día de la semana que está pronosticado lluvia es el miércoles. Así estamos. Siempre remándolas, pero nada nos va a detener. Sí, ¿quién es esta diputada que...? Lo tengo anotado por aquí, no quiero generar... La diputada... ¿No querés generar un escrache así? Panqueca. No, pero está bueno saber de quién se trata. Si la cruzamos por ahí, por la calle, cuando vamos a la verdulería o a comprar pan. Lo tenía anotado, pero ahora no lo estaría encontrando. Bueno. Cosa que suele suceder, no te da mucho problema. La diputada Aida Ayala. Ajá. Tengo entendido, no está dentro del PJ, ninguno de los bloques tradicionales que nosotros encontramos, porque tuvo muchas presiones por la Iglesia y, bueno, no puede votar en contra ahora, porque sería muy contradictorio y bastante polémico, pero sí anunció que va a faltar a la votación. Ahora, ¿cómo está el poroteo? Vamos con el poroteo. Dale. Según las fuentes, el poroteo, generalmente la fuente de las compañeras y los compañeres, es economía feminista, como la página lo dice, que en realidad es economía feminista de Mercedes D'Alessandro, una compañera economista y feminista de muchos años. El poroteo es así, a favor por el momento, o por lo menos hasta el primero de agosto, que fue el último día de encuentro, 32 votos, y en contra, 36. Mm. Vamos a desmenuzar esto. Yo prefiero perder y no llegar al empate y que desempate... la presidenta del Senado. Y lo que pasa es que se está buscando un empate con ausencias, porque se pide que Méndez, no vamos a llamarlo por su nombre. No, por favor. La mujer es tocándose una teta y los varones un huevito. Ahí va. Y Reutemann, esperemos que falten como faltan siempre, digamos. Se espera eso y también se está convenciendo, porque hay solo dos indecisos, y no confirmados dos, o sea, está muy ahí. Lo ideal sería que algunos se convenzan, algunos que están en contra en faltar o en abstenerse, que sería una postura bastante racional en el caso de que cualquier persona, verdaderamente por una convicción personal, moral que tenga, no comparta, bueno, pero como legislador o legisladora tiene que abstenerse porque uno no puede trasladar a políticas públicas su percepción personal porque uno tiene que legislar para el conjunto de los argentinos y las argentinas. Entonces, bueno, la composición... No puede ser una cuestión individualista. Desde ya. A favor tenemos de el bloque FPB-PJ, que es donde está Cristina Fernández de Kirchner, 9, el total del bloque, son los que ya dijeron que iban a votar a favor. Automáticamente el 14 de junio lo dijeron en un comunicado que salió en todos los medios. Cambiemos, tiene 8 senadores con la postura a favor. Tiene una revuelta, Cambiemos ahí. Sí, unas internas con este tema. Entre los aportantes truchos y los que quieren la legalización del aborto... Claro, ahí tiene un menjunje interesante. Yo creo, bueno, después lo hablamos, pero qué significa esto para la política, para la práctica política, también es interesante pensarlo. Cómo hemos politizado espacios despolitizados completamente, digo. Hay la senadora que hizo llorar a todas las argentinas que estaban siguiendo con la votación, que fue a la mañana, Los Penato, legisladora Los Penato de Cambiemos, hoy por hoy, Daniel Lipovetsky, tienen un nivel de participación política y se han destacado políticamente a partir de esto y se han politizado, cosa que su espacio político no lo permitía. Entonces, el feminismo logra estas magias, digo. Y bienvenido No fue magia. Sí. Y bueno, seguimos. PJ, 12 senadores y otros, que son partidos, digamos que son monobloques, 3. En contra... De los 36 en contras, y acá es muy importante distinguir que igualmente el proyecto político, entre comillas, que impone este gobierno de ajuste, en las líneas generales, es en contra de la legalización del aborto, es en contra del derecho a las mujeres, porque tiene 17 senadores en contra. Esto es muy importante, si bien hay tensiones, se pueden generar resistencias en todos los espacios políticos, no es menor que sean 17, son la mayoría, como pasó en diputados, que eran 60 y pico. Del PJ, 10 están en contra, y otros que son monobloques, 9. Bueno, y los no confirmados son 2, Alperovich y Perotti, que son del PJ, y esto es interesante, hoy salió en todos los diarios, sobre todo en el diario Clarín, que Perotti va a presentar un proyecto, porque, a ver, esto es importante, no hay proyecto presentado, no lo puede presentar porque el dictamen, el proceso del plenario de comisiones ya sucedió y no se presentó nada, él va a presentar un proyecto para que se vote ahí, que se tiene que votar después del que viene de Senado. Sí. Por eso, ahí hay que ver si lo hace. Digo, falta mucho tiempo, son 5 días. En Argentina es un montón. Uh-huh. Bueno, y abstenciones, Catalfano y Krexler, que se abstienen, digamos. Que esos, digamos, que ya nadie los va a buscar porque, digamos, que se aspira a que algunos que están en contra o indecisos se abstengan para ver si se puede... Es complicado el escenario, pero... Yo escucho hablar a muchos columnistas de todos los gustos periodísticos que pueden haber. Bueno, va a haber mucha gente y es preocupante porque va a haber más gente todavía y no va a salir la ley. No podemos decir tan livianamente que 2 millones de personas no cambian el resultado, porque tenemos que vivir esa situación de 2 millones de personas. No es joda, perdonen la expresión. Hay que estar, van a tener que estar ahí adentro con 2 millones de personas afuera. Bueno, ya vimos el resultado, el 2-1, por ejemplo, y lo del otro día con el tema de las quitas a los patagónicos y a la gente del norte con el tema del salario familiar, ¿no? Que pegaron una vuelta atrás. Esto, merced a la cantidad de gente que hubo oponiéndose a esto. Sí. Así que suponemos que pase lo mismo con los 2 millones de gentes que haya en el Congreso el próximo miércoles. Sí, a mí me parece importante por ahí transmitir a los que y las que nos están escuchando cuál es el secreto: la calle. O sea, es así, no hay otra. De los que fuimos, el objetivo es muy pragmático. Lo planteo a mis amigues, a mis amigas, a compañeros, compañeras. Vos fuiste, tenés que llevar a alguien más. Toda persona que fue tiene que llevar a alguien más. Es simple. Uh-huh. Es simple para estar ahí, porque verdaderamente la política, entiendo que lo que tiene de interesante, a veces no es lindo, pero lo que tiene de interesante la política argentina es que es el arte de lo imprevisible. Un día te levantás a la mañana y cambiaron las reglas de juego. Creo que eso también para los militantes es muy importante. Que no todo esté inventado, que no todo esté dado, que no todo esté resuelto por las élites políticas, quienes son los que toman las decisiones, no nos pueden definir el hilo de la vida. Uh-huh. Nosotros en estos momentos políticos estamos, no digo acostumbrados, ¿no? Porque todavía tenemos el poder del asombro a mano. Pero de un día para el otro cambian, merced a este gobierno, vuelvo a repetir, cuestiones políticas muy sensibles, y que de golpe y porrazo nos encontramos con noticias que nos llenan de asombro y de bronca, todo junto. Así que sí, nuestro país se caracteriza por esto. No está todo dicho, no está todo hecho, está todo por hacer, todo por decir. Así que es como decís vos. Sí, y aparte yo creo de que es importante no darnos por vencido y por vencidas de que salga la ley. Me parece que, sobre todo por lo que vos decís, es importante que salga. Uh-huh. Porque si no, es una bocanada de aire muy importante, muy nada importante. Menor. Pero verdaderamente para seguir luchando, levantarse todos los días a la mañana, los que tenemos el privilegio de tener un trabajo hoy en este contexto, para los que la tienen que remar un montón, tomándose unos amargos, me parece que sí, no importa cuál es el gobierno que esté, esta lucha es nuestra, es una lucha de años, por lo tanto, y aparte tenemos una juventud, la caravana de pibes que iban en el Roca, nosotros que somos de zona sur, era impresionante, digo, y creo de que Es cierto, si no sale ahora, en 2 años va a salir, pero va a salir y va a salir. Entiendo que la mejor ley es la mejor posible que salga, es así, es un piso, no es un techo. La ley que salga va a ser un piso, no va a ser un techo. Eso lo tenemos que entender, porque de hecho las compañeras de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, por suerte y por su experiencia política, han entendido de que la mejor ley es la que salga y están dispuestas a consensuar para que rompamos el techo que tenemos, digo. Eso, hay que romper ese techo para construir un nuevo piso. Uh-huh. A mí me parece que eso es fundamental. Sí. Pero aparte es por una cuestión muy simple. El aborto ya está instalado en la sociedad. Esto no hay que pensar mucho. Sí, no estamos ¿Siguen muriendo mujeres o no se mueren más mujeres? Esto es así de simple, no hay segunda mirada. Así de simple miradas. Y también porque queremos dejar de ser, de vivir una cultura de descarte de mujeres. Uh-huh. Yo escuché, son envases, ¿no? Cuando nos quieren correr por izquierda, y no quiero nombrar porque no quiero entrar en tensión con los oyentes y las oyentes por, digamos, sus creencias, pero cuando nos quieren correr por izquierda, quienes hablan por los pobres... Y dicen que esto es la cultura del descarte social, hicieron un comunicado sobre ese tema. Nosotras nos hartamos de vivir en la cultura del descarte de mujeres. No, nosotras no queremos ser más ciudadanas de segunda. El Estado no puede obligar a una mujer a maternar, porque seríamos esclavas. Y bueno, en esa es la que vamos. Sí, acá me están indicando que... Sí, estabas haciendo ruidito. Yo dejé la lapicera para no hacer el clic. También esa es una cuestión, la pueden compartir. Inclusive no pueden compartirla quienes estén a favor de la legalización por una cuestión de salud pública. Pero nuestra discusión y la discusión histórica es más amplia. Que nos obliguen a gestar es una tortura. Y no lo puede hacer el Estado. No suena muy liberal, no, lo entiendo, menos. Pero no pueden obligarnos a hacer con nuestro cuerpo lo que no queremos porque no somos hornos. Si el Estado nos obliga a parir, a gestar y a parir, verdaderamente no estamos... tiramos por la borda las conquistas de ciudadanía política que hemos sabido conseguir las mujeres. Que son las primeras. Hoy me ponía a reflexionar el feminismo francés de fines del siglo XIX. Las primeras conquistas del movimiento de mujeres históricos fueron los derechos políticos, primero. Porque la esfera privada, ¡ay Dios! Como dice Dora Barrancos, el derecho liberal que primero coaguló es el derecho privado, el derecho a la moral del hombre. Ahí no lo pudimos transformar. También es parte de lo privado... También es parte de lo privado, de lo que hacemos con nuestros cuerpos, el tema de la discusión del aborto. Entonces, ahí cuesta un montón que el Estado, digamos, generar grietas en el Estado, fisurar, para que puedan entrar esas demandas que entran dentro del ámbito privado, como dicen lo personal es político. Los derechos políticos de la vida, de la cosa pública, sí, están, ahora vamos a tener paridad. Nos costó, pero la cuestión cuando entramos en la dinámica de la esfera doméstica, de la vida de las mujeres en la esfera doméstica, que son profundamente políticas, ahí hay una resistencia infernal. Uno, nuestros derechos a la sexualidad, nuestro derecho al goce, nuestro derecho al placer. Yo estaba pensando algo, ¿no? Es decir, esto de no querer, de no poder decidir... De no lograr este derecho, esta resistencia a no poder una mujer decidir el maternar, el gestar, no, bueno, el maternar también, ¿no? Sí. No hay un poder de, si vos lo querés, todo bien. Ahora el problema es cuando no lo querés llevar adelante. Me parece que el punto pasa justamente por una cuestión bien de índole sexual y que tiene que ver con el derecho al disfrute, porque el sexo como acto, como acto privadísimo de uno, tiene que ver con el disfrute, ¿no? Y yo no tengo derecho a disfrutar si no estoy dispuesta a sostener un embarazo. Me parece que tiene el fondo, en el fondo, el problema es ese. El problema es que no se quiere aceptar que las mujeres disfrutemos y gocemos con quien se nos canta, en el momento que se nos canta. Eso me parece que, en el fondo, perdón, mi... Bueno, pero esto, no, esto es un mi tema, mi poca cosa. Un tema tan antiguo como la humanidad misma. Hay películas, ahora me acuerdo, Como agua para chocolate, ¿puede ser? Es una película donde claramente esta diferencia establecida. El hombre goza, la mujer está para servir al hombre. Esta sabanita con el agujerito, la mujer toda tapada. Sí. El derecho al goce y el placer es un derecho humano. La sexualidad de la mujer es un derecho humano. Me parece que está en juego eso. Está en juego eso y, como dice Dora Barrancos, el embarazo, el peligro del embarazo, tiene que ser una contingencia, tiene que dejar de ser una fatalidad para nosotras. Y acá nos igualamos todas, las que abortamos, las que no abortamos, porque todas, desde que comenzamos a tener concretamente relaciones sexuales, a tener intimidad con un otro, con una otra, con un otro, el estigma de el posible embarazo nos acompaña y nos hace vivir nuestra sexualidad de una manera diferente a los varones. Con culpa. Con culpa, con miedo. Con miedo. Imagínense un mundo, probablemente nuestra sexualidad, acá que estamos con Julia, hubiera sido con aborto legal, muy diferente a la que vivimos. No, por supuesto. Muy diferente, porque por más que uno esté empoderada, deconstruida, sea feminista, el peligro es el mismo, digo, y no podemos escapar a eso. Y el sentido que uno enfrenta, una enfrenta, en un contexto de ilegalidad, más allá que vayas a un lugar seguro y tengas el dinero para pagarlo, también te genera, es generador de una presión que no tendría por qué estarlo, pero la sensación de que estás cometiendo un delito, y la tenés que trabajar después con tu analista. Sí. Es decir, porque es una presión muy grande, de mucho miedo, de mucha persecución. Distinto sería si el aborto fuera legal, ¿no? Totalmente distinto. Totalmente, por eso digo, no es solamente, bueno, el riesgo mayor, por supuesto, son las muertes de las mujeres pobres, pero es una cuestión de clase. Sí, sí. El aborto va a seguir existiendo, solo que quienes tienen la plata lo van a seguir haciendo sin riesgo. Existía. Y que en realidad están a favor de la careteada del privilegio de clase, es decir, de que se esconda debajo de la alfombra. Eso es lo que quieren, porque creo que de verdad no están, digamos, pensando en el embrión por nacer. Verdaderamente creo que quieren cuidar el estado de las cosas, el status quo, y la cuestión de que el aborto es una cuestión privada, no es un problema público para ellos, porque lo pueden pagar. Y no solamente las muertes, es importante decir que por año en promedio son 50.000 internaciones en hospitales públicos, que son el 50% de las camas del sistema de salud del país. ¿Sí? Hasta económicamente conviene que salga la ley. Exacto. Sí, porque... bueno, pero la gobernadora ya salió diciendo provincia de Buenos Aires ya. La gobernadora incendió el rancho, la gobernadora no puede salir a decir más nada. Ya no puede ser, pero digo, un par de días antes a todos los acontecimientos nefastos de los últimos días, salió a decir, abrir el paragüita, que el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires no iba a estar en condiciones de hacerse cargo de semejante. Se los dijo el ministro de Salud Nacional, a nivel nacional. Pero aparte... Fue una de las cuestiones que puso como... de que por qué se tendría que legalizar el aborto. Pero digo, si el sistema de salud no puede hacerse cargo, es un problema de ella. No, más vale. No es de las mujeres que... van a decidir abortar. Es un problema de ella que tiene que solucionar ella. Es re loco porque en un contexto de un gobierno con ajuste, ajuste, ajuste, una de las herramientas que por ahí inesperadas es justificar que es barato. Sí. Digo, porque se hizo un informe, una senadora por Neuquén hizo un informe que lo publicó también Tiempo Argentino, el doctor Daniel Goyán, ex ministro de Salud durante el periodo de Cristina Kirchner, también hizo hincapié en eso. No es menor, el ministro de Salud actual. El actual. Claro, que no reparte misoprostol a los hospitales públicos que tienen servicio de interrupción legal, porque en realidad en la Argentina es legal con determinadas causales hace años. De hecho, el Código Penal de 1921 fue muy de vanguardia para la época en su momento. Ahora no, claramente, pero eso es importante tener en cuenta. También tener en cuenta de quienes comandan estas movidas de Salvemos las Dos Vidas. Hay una nota en Anfibia muy interesante de Bernard Pertot. Hicieron una investigación sobre en quiénes son las caras visibles o no visibles de este movimiento de Salvemos las Dos Vidas, del pañuelo celeste. A ver, estamos hablando de personajes nefastos que avalaron el robo de bebés a mujeres torturadas en cautiverio. Sí. Entonces, por favor, para la gente inclusive que no está de acuerdo con el aborto, no sigan a esta gente, por favor. Digamos que se mantenga dentro de su vida cotidiana, con una postura que está perfecto, cada uno en su individualidad puede pensar lo que quiera. Es importante también decir, como militante feminista, nosotros esto lo estamos discutiendo con el Estado, no lo estamos discutiendo con alguien que no quiere abortar. Porque una ley no obliga. No obliga. No, pero si no sale la ley, sí obliga. Es tan sencillo. Mirá qué distinto. Como eso. Alguien que si no... hay una ley, no obliga. Pero si no hay una ley, sí obliga. Sí, sí obliga. Sí, sí obliga. Sí obliga. Sí obliga. Por eso, creo que es importante esta diferencia, que lo hablamos siempre con las compañeras, inclusive cuando hay... Nosotros somos militantes, estamos discutiendo todo el tiempo con gente... mirá, nosotros no queremos discutir con vos, nosotros le discutimos con el Estado. Eso es fundamental y esa es la principal diferencia de los antiderechos, que nos quieren venir a decir a nosotras, a obligarnos a gestar y a dar a luz. Para la luz, qué anticuado. A parir, y a maternar. La maternidad es una decisión, esto tiene que ser así. Es un derecho aparte. Sí. Es un derecho, no es una obligación. A ver, esto es, ¿no? Bueno, la charla con la Meli está súper entretenida. Estamos bien. Por supuesto que va a haber otras oportunidades en las cuales vamos a tenerte acá como invitada. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Ya que la semana que viene. Posiblemente. Bueno. La semana que viene va a estar acá. La semana que viene o la otra vamos a tenerla acá. Guadalupe Romero desde Uruguay, Víctor Bay, lo mandan. Están escuchando, dicen. Están escuchando. Sí, bueno, sí, gracias. Les mandamos gracias. Un abrazo a Guadalupe, nuestra hija. Y a Víctor, y a mi Víctor hermanito. Bailo, el hermano de Julia. La flía nos escucha. Así la familia que, bueno, latinoamericana ya, la ¿no? La familia latinoamericana. Así que te agradecemos mucho el paso por este boomerang inicial. Y bueno, la invitación, por supuesto, va a quedar abierta para después del debate del 8. No sé si ese viernes o el otro, pero vas a estar acá para contar los pormenores de la calle. Bueno, sí, los pormenores de la calle. Y bueno, esperemos que todos contentos, ¿no? Con la alegría de saber de que al fin el derecho es legal, seguro y gratuito. Y lo que nos queda, y lo que nos queda, sí. Por supuesto. Que sea ley. Que sea ley. Que sea ley. Después habrá que pelear por la educación sexual, ¿no? Sí. Tantas otras que tenemos leyes del 2006, así que, y que no se cumplen, así que este país te genera como nuestro país, nuestra querida patria. Es una aventura. Así que bueno, gracias de nuevo. Y vamos con un temita musical para desinflamar un poco, Pobre la mujer azul era una doncella. Con sus dedos hizo cruz y chao. Solo la mujer azul era la más bella, como el brillo de un puñal. Oh no, habla sola en su tonel, sin reír, abismal. Bueno, acá estoy de vuelta para presentar esta columnita, este cachito de programa, este minutito. No, ¿qué minutito? Vamos, por favor. Son apenas unos minutitos que me prestas. Ah, bueno. Más. No, no te los presto. Te los vendo en todo caso. Palabra Mundo va a ser una columna mensual, una vez por mes nomás. El primer viernes de cada mes podría ser, donde vamos a leer. Vamos a compartir cuentos, poesías, relatos o algunos textos, otros textos, que sin tener que dar con ninguna clasificación o target particular, atesora en sí mismo una resonancia literaria. Porque hay textos periodísticos o de opinión, incluso textos ideológicos en el sentido más estrecho del término, que pueden ser textos disfrutables. Y me acuerdo de algunas de tus editoriales en el antiguo Boomerang. Ajá. La pretensión es que en este ratito logremos un cierto éxtasis, un climita, para detenernos un poquito, bajar del mundo, un cachito, dejarnos llevar. Queremos prendar las escuchas de los sonidos que suelen brindarnos las palabras cuando se entrelazan amorosamente. Algo vamos a decir de los autores de esos textos. Y sin hacer culto o no pretender ser culturosa, la propuesta es disfrutar de la lectura y aportar un poquito a que este mundo sea más amable. Y la pucha que necesitamos, un mundo más amable. Y bueno, palabra mundo es una... ¿De dónde sale esto? Es una idea de Freire. Freire hablaba de la palabra mundo, de ese momento prealfabético, de la palabra significativa y fuerte que iba a disparar el proceso de alfabetización. Proceso que él definía como acto político. Estas palabras mundo tienen que ver con experiencias de vida, con significaciones, con sentidos, con esas cuestiones que nos van construyendo como parte de una parte del mundo. O sea, no sé por qué yo lo asociaba con el zapatismo a esto de palabra mundo. Algo tendrá que ver. Sí, seguramente, seguramente, pero yo lo traigo de Freire. Y estas palabras tan significativas, tienen resonancias. Y tienen resonancias amorosas. Uh-huh. Y esas resonancias es la que vamos a tratar de rescatar en nuestros textos. Y hoy lo digo a la luz y a la sombra de los últimos acontecimientos terribles que hemos vivido en esta semana. Porque de este lado del mundo, de esta parte del mundo que nos construyeron nuestras experiencias y hoy empezamos a compartir esta, necesitamos entrelazarnos, necesitamos resonancias amorosas, y necesitamos también estar, como también lo demostramos acá, fuertemente involucrados con el contexto. Freire también decía que uh-huh. texto y contexto se involucraban infinitamente. Debían de involucrarse. Y nosotros agregamos las palabras de Silvio cuando dice: solo el amor convierte en milagro el barro. Please don't fade away, my little honey, 'cause you always come around. Please don't care a thing, lovely, friendly, things are going to change. En el patio, un ruido de botas con espuelas. Desde lo alto de las botas tronó la voz de Alcibíades Brites, jefe de la policía del Paraguay. Un servidor de la patria que cobraba sueldos y recibía las raciones de los policías difuntos. Desnudo, tirado boca abajo sobre el charco de su sangre, el prisionero reconoció la voz. Esta no era su primera estadía en el infierno. Lo interrogaban, o sea, lo metían en la máquina de picar carne humana cada vez que los estudiantes o los campesinos sin tierra hacían alboroto, y cada vez que aparecía en la ciudad de Asunción millones de panfletos para nada cariñosos con la dictadura militar. La bota lo pateó, lo hizo rodar, y la voz del jefe sentenció: ¡Profesor Bernal! ¡Vergüenza debía darte! ¡Mirá el ejemplo que les das a los muchachos! Los profesores no están para armar líos, los profesores están para formar ciudadanos. Eso hago, balbuceó Bernal. Contestó por milagro. Él era un resto de él. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Bueno, como para inaugurar mi columna, acabo de leer un cuento, El profesor, de Eduardo Galeano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. El tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Whoa. así llegamos al final de este primer Boomerang en el aire de Mosh Radio, a quienes agradecemos por darnos esta oportunidad. Vamos a estar abrazándonos cada viernes a partir de las 8 de la noche. Y como es costumbre, es una costumbre mía, yo iniciaba antes los programas con una editorial, ahora voy a hacer al revés. Primero los vamos a alegrar y yo después me voy a encargar de entristecerlos o de que se embronquen. Que de alguna manera esto o este segmento del programa sirva para que empecemos a mover el culo, como solía decir el amigo Quique Pessoa. A veces hace falta que nos den un empujón para mover el culo. Y de esto se trata justamente estas dos muertes ocurridas en esta semana, y que por otra parte estén los mercaderes tratando de convencernos, si no con palabras, con su ejemplo, de que el secreto de la supervivencia está en adaptarse a los tiempos. Puede ser, pero yo creo que, y me hago esta pregunta, ¿por qué no adaptamos por una vez los tiempos a nosotros? ¿Por qué hay que adaptarse a la mediocridad, al mal gusto, a la basura, a la mentira, a la corrupción, a la guerra, al miedo, a la infelicidad permanente? La verdad que estos tiempos, estos que estamos viviendo, dan asco. ¿Por qué adaptarse a esto y no cambiar estos tiempos? ¿Por qué creer que aún está en nuestras manos hacer de este tiempo de mercaderes una nueva edad, una edad de oro, un tiempo de oro, un tiempo de felicidad, donde merezca al fin la pena el duro trabajo de vivir? Que al menos para mí, este vivir no se paga con dinero ni con nada del mundo. Mucho menos con el dinero de quienes menos tienen dinero. Pero esto es lo que practican en gran parte de nuestra América la seocracia mercantil que nos acogota. Y estos mercaderes, a veces, mediocres mercaderes, se llevan puestas muchas vidas con tal de saciar su sed de poder, su avaricia, desatendiendo los llamados de quienes necesitan ser escuchados. Esto es por la falta de sensibilidad que los caracteriza, la inoperancia. Esto, por ejemplo, es lo que hace que mueran estos dos trabajadores que recién te mencionaba, por hacerle el desayuno a chiquilines de una escuela. Un desayuno que el Estado tendría que estar haciendo, no estos dos laburantes. Lo que de verdad mata es el hambre, la pobreza, la enfermedad. Lo que en verdad mata es esta cruzada contra el terrorismo que tratan de instalar. Lo que en verdad mata es la desigualdad y la injusticia social. Pero ellos se pasan, estos mercaderes, la vida asustándonos con un cuco, como si fuésemos chiquitos. Tratan de asustarnos con todos los cucos, porque saben que es más fácil gobernar a una sociedad asustada, que pide más policías y ejércitos para que defiendan, pero que nos defiendan de todos los enemigos que ellos fabrican, que ellos inventan, porque ellos saben que el miedo justifica y bendice la mano dura. Terminamos el Boomerang de hoy. Nos despedimos y, bueno, nada, el reencuentro va a ser el viernes que viene a las 20 horas en este mismo canal, que es Mosh Radio. Chau, hasta luego.